Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Gisela Guzmán, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y estamos en esta ocasión con la segunda parte de la conversación con los participantes de este proyecto maravilloso que se llama Centenario, que hicimos para unirnos a la celebración precisamente por el centenario del formato 9.5 milímetros. Una verdadera maravilla, una joya del cine experimental que se fraguó hace poco más de un año. Y bueno, pues como ya sabrán, entrevistamos a algunos de los participantes del capítulo pasado. Y este año y este capítulo, pues teníamos un montón de invitados que pues solitos se bajaron del barco por distintas razones. Pues solo avisarles que a partir de este momento entran en la lista negra. ¿O no, maestro Bund? Sí, la verdad es que la lista negra que tengo yo es enorme. Es como la de Homero Simpson cuando el episodio de Los Magios tiene a Jane Fonda, me parece, en la lista negra. Bueno, tiene toda una serie de personajes. Y sí, mi lista negra, conforme uno crece, conforme uno se va envejeciendo, la lista negra se va haciendo más y más extensa. Y mi cumpleaños fue la semana pasada. Entonces, pues sí, uno más se hace más viejo, más sabio, más cascarrabias y más intolerante. Y hay que sumar a esa lista negra todos los que no te felicitaron en tu cumpleaños, Antonio. Y estuve esperando a ex mejores amigos, amigas, y ya pongo el prefijo ex porque chale. Son 50 años. Y me felicitó un amigo que está literalmente en medio del bombardeo, en zonas de conflicto bélico, y se tomó mira, tiempo para felicitarme. Entonces, ahora sí que subí la escala muy alto y no había excusa. Pero bueno, ¿qué puedo yo hacer? Sí, caray, maestro Ponce, 50 años no se cumplen todos los días. Exactamente. Pero bueno, pues, si fueran 49, 51, bueno. Pero 50 es medio ciclo de existencia que me va a costar trabajo que me caiga el 20. Pero bueno, pues a ver qué pasa. Pues sí, sumaremos a la lista negra. Ya ve que la pandemia, quién sabe qué le pasó a la gente, se volvió loca. Sí. El COVID, como dice mi mamá, el COVID les les afectó las neuronas o no sé qué. De repente la gente enloqueció un poco. Pero bueno, no enloquezcamos. Sí, guardemos a la gente de la lista negra. Pero un ratito nada más. Por lo pronto, pues ya que estamos aquí, vamos a, antes de que se me olvide, invitarlos a que se sumen al Patreon de Ultracinema, donde tenemos bonitas recompensas por su contribución. Muchas cosas maravillosas que tenemos preparadas pues para la gente que nos apoye, porque ustedes saben que el podcast, el festival, las conversaciones, todas las cosas maravillosas que Ultracinema hace, pues las hacemos de barbas, ¿no? De okis, de puro, ¿cómo decía Titán? Se me acaba de escapar. Pero bueno, de violín, de pura buena onda. Pero pues siempre hay una manita que nos echen. Está maravilloso. Y bueno, pues no les estamos pidiendo que nos regalen. Siempre hay una recompensa por su contribución generosa. Y bueno, pues ahí sobre todo nuestros amigos del otro lado del charco o allá en el país de donde es nuestra invitada del día de hoy. El Gabo. De ese paraíso, todos los que nos escuchan, pues ahí pónganse guapos y súmense al pecho. Y pues sí, como decíamos, la parte fanática de los Simpsons, nuestra invitada del día de hoy, especial, única, este programa lo hicimos especialmente para que ella nos visitara desde el otro lado de allá en Del Río Bravo, una fabulosa persona que, bueno, fue la única que nos dijo que sí. No, no es cierto. No, Liz Saavedra, agradecemos muchísimo tu presencia. ¿Podemos hablar en español? ¿Está bien, Liz, si hablamos en español? Sí, por supuesto. Ya que me siento como la única en la clase ñoña, que todos se fueron de pinta. De pinta, sí, literalmente. No me dijeron a mí porque les caigo corta. Sí, literal, ¿no? Todos los invitados se fueron de pinta, se fueron a otros festivales, o yo qué sé, y a ti no te avisaron. Pero bueno, ni modo. Ellos se lo pierden. Pues nada, Liz, que nos platiques un poquito ya como decíamos. Este capítulo pues se trata de hablar justamente de su experiencia como participantes en la película Centenario. Justo adelantábamos un poco el podcast pasado, que lo que buscábamos cuando hicimos la selección de personajes pues era invitar a talentos jóvenes, ¿no?, de la reapropiación, para que con su mirada nos enriquecieran el proyecto, ¿no? Y justo, obviamente, pues bueno, estando tú involucrada en el proyecto del Archivo Reyes y bueno, con el grato descubrimiento que ha sido tu trabajo, pues no esperábamos menos de ti, y la verdad es que sí es más sorprendente. De hecho, tú estuviste presente en esta función en Monterrey y pues creo que debes sentirte contenta que una de las piezas que más llamó la atención en ese espacio pues fue la tuya, ¿no? La pieza, tu contribución a la película Centenario. Y pues platícanos un poquito de este proceso creativo. Tú, bueno, no, en realidad no has tenido acceso a esos materiales en físico porque no te tocó esa parte, ¿no?, del trabajo dentro del Archivo Reyes, pero sí estás involucrada y creo que ese es otro gran acierto que sumara tu trabajo a las labores del archivo allá en Toluca. Y pues cuéntanos, Liz, ¿cómo estuvo tu proceso? Bien, pues primero agradecerles por recibirme nada más a mí. No, pues agradecerles y unirme a la felicitación del cumpleañero Antonio Pan para que ya salga ahí yo vetada de la lista negra que me tiene por no felicitarlo. Felicidades. Y no, nada más no estoy yo aquí, también pues Antonio también colaboró en el Centenario. Me gustó mucho también la participación. Pues sí, fuimos 23 artistas, cineastas o exploradoras del mundo audiovisual, y influyó mucho también un poco esto de que estoy involucrada en el Archivo Reyes, involucrada en el Archivo Arquino, porque si bien no tengo pues contacto directo con este material que es 9.5 milímetros, que está en otra colección, yo manejo otra colección, pero bueno, el formato, me refiero a que es formato físico, que estoy en contacto directo con este film, influye bastante y mi intervención fue más digital, como más explorativo en la cuestión del, pues, de distorsiones. Sabes que ahora estoy como en una etapa muy del glitch, de distorsionar todo, de como, pues, órale, vamos a meter esto a la licuadora y cómo sales, ¿no? Me gusta mucho mucho esta experimentación. Y pues más que experimentación, pues explorar y cómo salen estas imágenes al contrastarlas también con sonidos que, pues, que nunca había explorado, ¿no? También. Y en esta ocasión mi pieza, que es Lecturas de Sofá, fue una intervención entre estas distorsiones que les menciono y unas grabaciones que, bueno, o sea, yo suelo también grabar sonido, conversaciones o sí, audio que me llame mucho la atención y pues también meterle al laboratorio de software que me gusta bastante y hacerles unas que otros efectos, no sé, ahí involucrarlo. Y en esta ocasión, pues sí, eso fue una plática que estábamos teniendo un amigo y yo, una charla sobre un libro, precisamente un texto. Y me gustó cómo se emparejó con las imágenes también, ¿no? Es un libro de Max Fischer. Bueno, ahí se lo recomiendo también. Solamente estábamos platicando un poquito de ese texto, pero con las distorsiones y con el data mosh que involucré con las imágenes del 9.5, pues no sé, no fue tan voluntario así que saliera, pues sí, ¿no? Simultáneamente que contrarrestaran, pero me gustó bastante el resultado. Sí, la primera vez lo presentamos en Monterrey, en este encuentro de archivos que organiza el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y pues fue muy bonito ver este trabajo de todas y de todes en pantalla grande, ¿no? Para empezar. En un formato que pues también estábamos acostumbradas a no ver, o al menos yo no conocía antes, hasta que me involucré en el archivo. Pero se ve muy, muy bonito. Como que ya no es ese formato, pero al mismo tiempo sí es. Y todos trabajamos también con esas piezas. Y lo presentamos en Monterrey, también en el Festival de Ultracinema en Tijuana, que estuvo muy bonito también. Y estuvo acá también en Toluca, en un festival de cine. Y me da mucho orgullo que esto se esté paseando, ¿no? Por todas partes, ¿no? Porque al mismo tiempo no es mío nada más, es como, es comunitario, ¿no? Nunca había estado yo en una película comunitaria, comunal, en donde todo eso converge, ¿no? Porque al pasar, o sea, ves cortometrajes que son distintos, pero no son distintos, ¿no? Porque se ocupa el mismo formato. Y nada, pues para no acaparar todo, pero me gustó mucho. La experiencia fue muy bonita. Y pues esto sirvió como laboratorio, pues, donde tenía como pinzas y probetas y un montón de cosas ahí para experimentarle y el resultado me gustó bastante, ¿no? Es parte del proceso de trabajo artístico en donde digo, ah, mira, si me sale bien esto, le puedo seguir también por acá. Sí, Liz, qué buena onda, porque sí, justo, bueno, desde la primera película que hicimos hace 10 años, Manifiesto México, siempre el interés fue pues eso, crear en colectivo, crear comunidad, ¿no? Como ya lo decíamos un poco en broma, pero de repente la comunidad se cada quien jala para su molino, pero pues todo se trata de jalar parejo, de avanzar hacia un mismo objetivo. Y bueno, pues para nosotros sí ha estado muy claro desde el principio abrir estos espacios para crear cosas en colectivo, y lo seguiremos haciendo. Digo, ya esta es la cuarta, quinta película colectiva que organizamos desde el festival, y pues han sido resultados bien, bien interesantes. ¿O no, maestro Bull? Ahí estoy oyendo a los pequeños. Ay, sí, que les da el ataque, pero bueno. Sí, la verdad es que yo creo que, bueno, y qué bueno que Liz lo menciona, porque justamente para mí también es la primera vez que participo en un trabajo de estas características, colectivo. Yo creo que es interesante ver como lo que cada quien realiza y cómo entendemos, porque como dice esta frase, que es como un lugar común, pero yo creo que de pronto los lugares comunes para eso sirven, para ilustrar perfectamente bien puntos que de otro modo pues, se pueden explicar, pero yo creo que el lugar común para eso, sirve. Bueno, para no extenderme en esta cuestión, yo creo que, este lugar común de cada cabeza es un mundo. Está súper bien ilustrado en estas películas que menciona Mincha, que han sido como ejercicios que nos permiten pues asomarnos como al proceso creativo de cada quien, y es un grupo bastante heterogéneo, creo yo, y eso me parece por demás interesante, porque podemos ver e incluso hasta intuir como de quién es cada pieza, porque sí hay esta cuestión como de, pues no me atrevería a decir un estilo, pero sí como las inquietudes distintas que cada quien tiene con respecto a la reapropiación y a la experimentación con el material. Yo debo ser honesto porque me cuesta mucho trabajo esta cuestión de la colectividad, ¿no? Soy maniático del control y además necesito el reconocimiento, pero eso va a salir seguramente en mi próxima terapia, porque pues sí, necesito como el reconocimiento. ¿Esto de quién es? Ah, pues es de Antonio. Ah, mira, pues sí, porque qué padre está y no sé qué, porque además pues soy hijo único, me cuesta trabajo compartir, entonces yo creo que es hasta terapéutico en ese sentido esta manera de trabajar, ¿no? Como que es para mí importante como analizar estas posibilidades que puede tener justamente eso, ¿no? La colectividad. Puedo compartir muchas cosas, pero hemos hablado muchísimo del crédito, ¿no? De quién es el crédito, pero pues eso tiene que ver con mis traumas del pasado. Entonces, sí, es como bastante terapéutico poder decir, pues no es mía, es de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo interesante, ¿no? Y aparte, en mi caso, es un formato que por sus características, por su cierta oscuridad, entre comillas, o sea, que no fue un formato como, o sea, que fue popular, pero no fue tan popular como el 16, como el 8, como el Super 8, que eso sí pegaron con tubo, que tuvieron como todo un aparato de mercadotecnia detrás para que toda la gente pudiera, pues en cierto modo, acceder a estas cámaras, a los equipos. El 9 y medio resulta como particular en el sentido de que justamente pues se utiliza desde 1922 hasta más o menos mediados de los 50, pero justamente por estas características como medio oscuro, poco conocido, me llamaba muchísimo la atención pues saber, no tanto manejar pues la materialidad directamente, pero pues asomarme a ver qué hay en esos archivos. Y ejemplos, pues está esta película de La Línea Paterna, ¿no? Que también nos asomamos con el archivo de José Buil, Abuelo, una película italiana que se llama Después de Medianoche, no me acuerdo del director, que su particularidad, a pesar de ser ficción, tiene secuencias filmadas en 9 y medio, ¿no? A pesar de que es una película de la década pasada apenas, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y revisar como lo que decías, Micha, hace rato, como que la chaviza, a ver qué cómo reacciona, ¿no? Y en el caso de Liz, pues este acercamiento que no solo es la materialidad de la película, pero también es como el cambiar, el modificar y hacer como todas estas cosas locochonas con lo que se puede hacer con las computadoras, que de pronto sí escapa de mi conocimiento, pero recuerden que ya tengo 50 años, entonces ya me quedé fuera de la chaviza. Entonces, pues sí, yo creo que es una maravilla y es extraordinario pues poder ver qué se está haciendo, ¿no? Qué materiales son los elegidos o los asignados, y de pronto pareciera que hasta nos mandaron el material como personalizado, ¿no? Ya te conocemos, a ver qué puedes hacer con él, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que es como una de las cuestiones que quería comentar el programa pasado, por cuestiones pues de tiempo ya no pudimos, pero bueno, es parte como de lo que quisiera comentar, ¿no? Sí, de hecho que bueno, pues eran muchos invitados la vez pasada, ahora solo está Lisa ahorita. Pero está bien porque igual podemos platicar un poco más. Y pues bueno, que de veras no estuviste tú. Es que bueno, a Mexican Erótica me dio frío el tema. Tú dijiste, no, mi reputación no va con esos temas. Al desierto de Simón no le entraste tampoco. ¿Por qué? Es para mí, ¿verdad? Sí, te estoy reclamando, te estoy preguntando. Luego, mira, sí, ahí retomo esta parte, ¿no? Como que la cuestión era, sí, esa renuencia era justamente por esta cuestión traumática de mi infancia, pero bueno, si no, me voy a seguir con eso y vamos a acabar llorando. Pero para no llorar, luego hacemos una trivia con Liz de frases de los Simpsons, frases cómicas, entonces... Pero no me cambies el tema, no me cambies el tema. Pero no, o sea, volviendo a eso, sí, como esta cuestión, como, o sea, me cuesta esta parte como de decir, no decir... O sea, ¿tú eras el típico que salía a jugar y cuando se enojaba agarraba su balón de vuelta? No, porque nunca jugué deportes. Oh, que las arañas, no, bueno. No. ¿Agarrabas tu ajedrez de vuelta? ¿Perdías y agarrabas tu ajedrez? No, fíjate que es curioso porque hasta yo me burlaba de los nerds que jugaban ajedrez. O sea, imagínate qué calibre estaban aquellos, ¿no? No, la verdad es que no querían jugar conmigo porque yo quería que los juegos fueran como lo más apegados a una realidad histórica posible. No, bueno. O sea, que los Playmobil, piratas, no se podían mezclar con los de la Guerra de Secesión porque no estaban en el mismo universo. No, ya me imagino vuestro volumen. Los superhéroes de DC Comics no podían estar con los de Marvel, güey, son diferentes editoriales, entonces por eso yo creo que no querían jugar conmigo. Bueno, y ahora que sí quieren jugar conmigo, pues sí me da frío, porque efectivamente una de las razones por Mexican Erótica, pues no es tanto por mi reputación, esa ya está por los suelos, pero la cuestión es que en ese momento sí me agarrabas como en un momento de mi vida bastante, bastante álgido, que fue cuando me vine a vivir aquí a Montreal, y entonces no sabía qué iba a pasar con mi vida. Aún sigo sin saberlo, pero ya tengo como más idea de qué va a pasar, no qué va a pasar, como qué está pasando, ¿no? Entonces ahí sí ya tengo un poco más la idea. Y aparte de todo, y por ejemplo en el desierto de Simón, fíjate que no le entré porque, debo ser honesto, o sea, sí, por ejemplo en este caso, el centenario, me llamó mucho la atención pues el hecho de lo que ya les comentaba hace rato. Es un formato medio oscuro, medio extraño, medio raro, y que siempre ha estado, bueno, desde que leí que existía, pues siempre ha estado como mi interés como en los lo objetual, en las texturas, en lo material, y eso yo creo que se da igual a mi formación, porque pues mis tíos les encantaban las videocaseteras y las cámaras de Super 8 y todo eso, y les encantaba todo eso, pues yo creo que finalmente me transmitieron todo ese gusto por estos artilugios. Y me llamaba mucho la atención, obviamente, saber qué pasaba y cómo se veía el archivo. Pero a lo mejor me va a desheredar mi maestro, el Ayatola Blanco, Jorge Ayala Blanco, que a mí no me gusta Buñuel. Neta, o sea, no es algo que me prenda. ¿Qué? Sí, ¿qué? No, sí, no. ¿Qué no, blasfemia no, acabas de decir? No es, o sea, puedo ver... Por ejemplo, El Ángel Exterminador me parece interesante, Los Olvidados me parece... ¿Interesante nada más? Pero fuera de ahí, no me prende, no me llama la atención Buñuel, más allá del personaje. Como personaje me parece harto interesante, era un personaje extravagante, yo digo, ¿no? Aviso a la comunidad, a partir del... Aviso a la comunidad... el podcast Nada es Original está buscando conductor para la siguiente temporada. Requisito indispensable: que le guste Buñuel, que le guste el perro andaluz. Pues mira, creo que el perro andaluz y la Edad de Oro, que son tremendas mamadas, pero bueno. No, bueno, ya me trobo. Me parecen ejercicios hasta... Si no los incendiaron el podcast la vez pasada. Ahora sí nos va a llover. Además vengo medio ebrio, entonces es un podcast incendiario y controversial. No, bueno, está bien, ya no vamos a seguir con sus necesidades. Espera, si me despides, ya no vamos a poder abrir la cuenta de OnlyFans, en donde el premio va a ser la cena romántica con el maestro Bull. No, bueno, ya. Sí viene achispado el maestro Bull, ustedes lo disculparán. Aquí es donde entra la imagen esta de Technical Difficulties. Exactamente, ya. Córtenme, porque además ya tiene un ratote Carla que entró y nada más. Sí, Carla, pues porque está usted diciendo puras sandeces, maestro Bull, que no le gusta sandeces. A ti tuvimos unos problemas técnicos. Problemas técnicos, sí. Esa parte la vamos a tener que cortar. Sí, Carlita, para variar, llegaste tarde. ¿Cómo estás, Carla? Oiga, pero pues yo creo que nadie nos está viendo. ¡Ah! No, porque es grabado. Es grabado para el futuro. Pues... Por eso nadie nos está viendo. ¿Pues para qué lo haces por StreamYard? ¡Ah! Porque somos pobres, ya no podemos pagar el Zoom. Ay. Pero bueno, en lugar de platicando al maestro Fun, llega esta a incendiarlo todo, criticándonos por pobres. No, bueno, vamos de valen, pero yo creo que ya se va a acabar el podcast definitivamente. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida. Muy bien. No íbamos a hacer más. Pues sí, si hubieras llegado temprano, te hubieras enterado de que se fueron de pinta y solo Alice y a ti no les avisaron. Son las únicas nerds que atendieron al llamado. Ya hablamos de la lista negra y de que están vetados de por vida en todos lados, los que no vinieron. Y bueno, pero en fin, cuéntanos, Carla, pues antes de que el maestro Bun se pusiera necio y dijera esa semejante blasfemia, Liz ya nos contó su proceso para enfrentarse a las imágenes que le tocaron, que ya ahorita hablaremos un poco más. Ezequiel sí hizo una curaduría, una selección para más o menos mandarle imágenes que él pensó que podían ser interesantes, intervenidas por cada uno de nosotros. Sí. Y cuéntanos, Carla, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció el proceso creativo de tu parte, de tu pieza? Pues de inicio es que a mí sí me gustaron un buen las piecillas que me tocaron, y eso creo que me conflictó un buen, ¿no? Porque es así como que, ¡ay, no les quiero hacer nada! No, o sea, una era una historia, una caricaturita, así súper bien hecha, de una mosquita que va y se para en la caca y luego en la comida y el bebé. O sea, se acuerda que es como toda una cronología de por qué debe uno tener cuidado con que la mosca no se pare en tu comida, ¿no? La otra es el crecimiento de una plantita y es como un... Está buenísimo ese porque es todo la secuencia es todo eso, o sea, cómo va emergiendo, ¿no? Entonces eso también fue difícil. El que nada fue el otro que ese no me costó porque creo que es como más común verlo, que era como de un partido de un juego de tenis. Ah, ¿o de qué era? ¿De gol? Ah, ya no me acuerdo. Bueno, la cosa es que ese, bueno, tal vez era como el más común, por así decirlo, porque siempre se van a encontrar este tipo de materiales, ¿no? O sea, de la gente así que filmaba sus familias, ¿no? Y toda esta onda. Pero, creo que sí, eso me hizo como que no sabía cómo abordarlo, como decía, ay, no, o sea, puedo hacer lo de siempre, de meter miles de efectos, güey, y ahí como que destruyes todo y tal. Pues dije, pero en sí no quiero eso, ¿no? O sea, estaba a punto de hacer eso porque no sabía cómo abordarlo, la verdad. Y después fue que pensé, bueno, pues voy a tratar de hacer una historia de todo esto, ¿no? De construir yo una nueva historia. Tal vez no sea así llena del efecto y tal. Y sí, eso fue lo que hice, como hacer otra historia, ¿cómo se llama? Basada como en el nombre de uno de los materiales, ¿no? Que era justo el de la plantita. Estoy buscando el nombre. ¿Qué pasó tanto tiempo? Hasta ver esto. Que... Como sean, bueno, pues que yo como que me basé en ello para hacer la historia y a la par hice el sonido, pero lo hice como de una forma muy rústica porque utilicé mi instrumento que es un banjo, entonces con eso lo hice, más un poquito de mi voz y ya, ¿no? O sea, como medio para ilustrar y tal, pero básicamente era, ¿cómo se llama? Como construir una historia no diferente, tal vez, no ni tan diferente, ¿no? Pero sí, a partir de eso, otra historia, ¿no? O sea, que tal vez es hasta cierto punto no es así como que, ay, güey, me quedé así y no entendí nada, ¿no? O sea, tal vez es hasta cierto punto, así como en la música, ¿no? Pienso que es lo mismo como decir, esta fue como música tonal, solo que un poquito experimental, ¿no? O sea, y no fue totalmente atonal o lo que fuera, ¿no? Ajá, más o menos como algo así, fue lo que hice. ¿Ya? Justo cuando entraste, el maestro Bond estaba haciéndonos, antes de que dijera su blasfemia, nos estaba contando, bueno, más bien yo le reclamé por qué no había estado en otras películas colectivas. Pero y ahorita me vino a la mente, tú sí participaste, incluso hay dos cortos tuyos en el en Meca 100, ¿no? Y de alguna manera ahí, como que, bueno, fue una grata sorpresa porque todo el mundo sabe, y si no lo saben, pues, los contamos ahorita, nos conocemos desde hace 10 años, literalmente, Carla, ¿no? Y siempre has colaborado. Siempre has colaborado en un montón de cosas de Ultracinema, de otros proyectos, y bueno, aparte de eso, yo, bueno, pues tú con tu chamba de fotógrafo, así es como yo te percibía más bien, ¿no? Como fotógrafa, ¿no? Sí. Y de repente fue grato descubrir que pues también le atoras a la creación audiovisual ya más cercana a estos temas, ¿no? Y pues por supuesto cuando estuvimos ahí barajando nombres, pues ya, ahí de entrada ya estaba el tuyo, precisamente por ese grato descubrimiento de... O quiero pensar, por otro lado, que ha sido gracias a que has estado cerca de estos temas, que dijiste, por fin voy a saltar del campo aburrido de la fotografía a lo más maravilloso que del mundo, que es el cine experimental. Es que es curioso, porque en realidad como que tiene mucho tiempo que no hago mucha foto, Y sí tiene tiempo que he experimentado mucho en la onda sonora y en la onda visual, bueno, así como audiovisual. Pero en realidad es que no soy muy ¿cómo se dice? Adepta a como a mostrar lo que hago, pues, ¿no? O sea, creo que ese es tal vez mi gran problema. Y empecé haciendo visuales para, pues sí, para música en vivo y eso se me hacía así genial, o sea, me encantaba hacerlo, ¿no? Y como que de ahí, pues sí, o sea, hice algunas que otras cositas, ¿no? Ya como muy en mi onda y tal, pues como para mí, creo yo, sobre todo. Pues has subido en tu Instagram unas bien chidas. ¿Qué digo? Sí, pues las quedan ahí, ¿no? Y sí, y en efecto, pues como que en algún momento dije, bueno, pues sí, yo también voy a participar con mi banda experimental, o sea, que no pido nada, o sea, con ustedes, ¿no? Que, pues sí, ¿por qué no, no? O sea, como que fue un momento de decir, pues igual, ¿no? Ya hay que compartir algo, hacer algo. Y sí, o sea, a veces es como complicado cuando no es como tu idea inicial, así de, ah, yo voy a hacer esto, ¿no? Que se me ocurre hacer tal, ¿no? Sino con base en algo que se propone, crear algo, eso a mí me resulta un reto y creo que es un reto bastante chido porque rompes como tus propias ondas mentales, ¿no? Claro, ya vimos que al maestro Bund le rompió sus esquemas porque él es muy envidioso y él solo quiere créditos para él solito. Entonces, está padre, pues, porque ya decíamos que, pues, al fin de cuentas, estos proyectos se generan con la intención de, pues, de sumar, de abrir espacios, de darles oportunidad a jóvenes talentos como Liz, ¿no? Y pues, bueno, poder participar en este tipo de ejercicios siempre es... Ya me hubiera encantado a mí cuando empecé a picarle a estas cosas, haber tenido esta oportunidad. Y bueno, pues sí. se están cocinando cosillas por ahí, ¿no? Entonces para que estén pendientes. Y pues ya que estamos aquí confesándolo todo, ya el maestro Bund es en un alarde de despachatez dijo esa semejante blasfemia, no sé. Yo creo que podemos aprovechar que estamos aquí, como dice Carla, nadie nos escucha, para blasfemar igual, ¿no? Total, si vamos a ir al infierno. Empecemos a confesar cosas, total, a la goma. No, tú quieres pelear, ¿verdad? No, simplemente, digo, ya. El tono de esta conversación, además, ya lo puse el mismo. Ya son los últimos podcasts del año, entonces. Y de la vida, quizá. Oh. Digo, este pato. Todos los Buñuel fans van a incendiar ese podcast cuando lo escuchen. ¿A ti sí te gusta Buñuel, Carla? Sí, no manches, por eso también cuando dijo eso el punto dije, ¿qué? ¿Estás loco? Ah, no. Pero pues sí, siempre va a haber alguien que quiera verse más interesante. Bueno, mira, ¡ah! Déjame decir. No, bueno, a ti no te gustan los Beatles. A mí sí me gusta, más bien a Gerardo no le gusta. Ah, bueno, entonces, o sea, a mí me gustan, pero no digo, ay, güey, la mejor banda del mundo. Ah, no, bueno, ya me la cambiaste, porque hasta donde yo sabía. Entonces dije así como que, ok. Pero bueno, no se trata de quemar a nadie. Liz, cuéntanos, ya no sé, ya de verdad me destanteó el maestro Bund con esa confesión. Ya no, ya estoy en shock total. Pero bueno. No, algo interesante que dijiste hace ratito fue de que te hubiera encantado tener las herramientas con las que ahora contamos, por ejemplo, la de arte y inteligencia artificial. Ahí yo también utilicé ya al final del corto de Lecturas de Sofá. Es la primera vez que utilizo esa herramienta, software, inteligencia, no sé, pues como para crear algo de visual, y la verdad me desespero muchísimo. Me gusta el resultado, pero también me di cuenta de algo que no tuve el control de manipular las imágenes como lo hago con el data mosh o como lo hago con las distorsiones pues ya directamente en programas de edición, ¿no? Y acá, pues acá no, es una suerte de azar y es una suerte de, pues a ver cómo sale, pero de lo que sale, pues tú le puedes elegir si te gusta o no, ¿no? Pero justamente no tienes el control de manipulación, de manipular eso. Y eso sí, no sé si es también como para terapia, pero pero sí, no, ahí caló algo, ¿no? De que, ay, ¿cómo va a salir? Salió y no me gustó, o nada más como un segundo, o nada más, no lo sé, ¿no? Y ahí me llevó mucho tiempo, y pues sí fue algo pues muy experimentaloso como para no regresar un ratito en esa parte de la inteligencia artificial, que algunos de los que participaron también, pues vimos que también utilizaron esa herramienta, como tú. Sí, porque al final de cuentas, pues, o sea, no es tan inteligente, al menos en el video todavía no se despliegan el control como queremos. En cuestión de generación de imágenes fijas, bueno, ya se ha alcanzado un nivel increíble, ¿no? Que también por ahí se están abriendo concursos de fotografía creada con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero en el campo de la generación de imágenes en movimiento, pues todavía le falta, todavía sí hay cosas sorprendentes, pero bueno, pues habrá que seguir pendientes de eso, ¿no? No sé, a mí me parece fascinante, más que darnos miedo, me parece que es un agregado. Digo, aquí está claro, en varios ejemplos, como decías, yo también me atreví a meter en la licuadora estas imágenes que me tocaron y pues ahí salió algo simpático. Pero habrá que seguir excavando, pienso yo, esta herramienta, porque puede ser una posibilidad más de las múltiples que ya tiene el cine experimental. Y se va a mover rapidísimo. Y evidentemente, pues para las generaciones más jóvenes será una posibilidad, porque como ya confesó el maestro Wundt, pues esas cosas no le son ajenas, más bien, ¿no? Pero bueno, me ¿Qué pasó, Carla? ¿La inteligencia artificial o qué? Sí. ¿Qué les pasa? ¿Sí? Sí, no, él es más bien más matérico, que está fantástico, que siga viendo estos personajes que prefieren meterle la mano a los químicos, a la cubeta y hacer este tipo de experiencias, porque también es una parte enriquecedora. Deberíamos, no sé, digo, por ahí en las condiciones no se dan, pero esos talleres los disfrutábamos mucho. ¿A poco no, maestro Bunt? Sí, la verdad es que no es que reniegue de las nuevas herramientas, pero me gusta mucho, sí, esta cuestión de lo material. Sí, esos talleres están sensacionales, en donde a veces salían cosas interesantes. Porque incluso, perdón, Antonio, incluso esto que hablaba Liz del control, como que sí, uh-huh, puede ser que haya un poco más de control. Como que yo, a pesar de que hay mucha serendipia en estos procesos, ¿no? Sí, exacto. Justamente iba a eso, que hay una serendipia. De pronto salen cosas locochonas, de pronto no sale nada, pero hay que... Y eso es lo interesante, como aprender a utilizar pues este aparente error, pues esa serendipia que dices, justamente está... Interesante saberlo utilizar, cómo utilizarlo, y potencialmente pues puede ser una fuente de creación impresionante. Yo la verdad es que estoy impactado con las cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Sí hay así como de pronto luditas, ¿no? Que quieren quemar las máquinas y todo esto. Yo creo que habría que saber justamente cómo utilizar la herramienta, porque es eso, una herramienta más que pueda ser utilizada para el bien, o sea, valga el lugar común o malamente, pero es interesante saber qué podemos hacer con ello, ¿no? Y justamente en el centenario, en mi participación, iba a dejarlo sin sonido. Ahorita Carla hablaba del sonido, por ejemplo, ¿no? Que es un territorio en el que prácticamente no me he metido, y Centenario justamente me ayudó a eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa si le pongo un sonido? Y busqué los sonidos de un proyector de 9.5, porque pues evidentemente cada proyector, cada aparato tiene como, entre comillas, su personalidad, sus propios ruidos, su propio sonido, o sea, su propia, entre comillas, también musicalidad, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido que el ruido del proyector es una cuestión bien, bien interesante, que te lleva como a un cierto trance, ¿no? Y eso es lo que usé como banda sonora para la participación que tuve, ¿no? Y eso me llevó a explorar en otro corto que estoy haciendo, pues cómo utilizar el sonido, pero el sonido que igual sea incidental. En realidad no me gusta utilizar música en lo que hago, porque insisto, soy un maniático del control y no soy músico. Entonces, si fuera músico, pues a lo mejor metería cosas, pero bueno, en fin, lo interesante es que es eso justo, ¿no? Que Centenario me permitió como acercarme a esta práctica del sonido que, pues, insisto, pocas veces he utilizado, pero también como a meterme y desempolvarme de, ¿cómo se dice? Como quitarme el óxido, ¿no? Porque tenía muchísimo que no me metía a editar en Premiere, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor mi participación no es como del todo recordable, y dicen, ah, ¿a poco Bunt estuvo ahí? No, pues ni me acuerdo. ¿Cuál fue? Ah, pues el más culero, de Max Linder. Ah, ya me acordé. Pero finalmente la idea es que creo yo que estos trabajos de colectividad permiten también ensayar, ¿no? Practicar y obviamente pues está en la parte de la experimentación que por un lado que es parte de esa práctica, ¿no? O sea, no solo está lo material, sino también está esto, entre comillas, intangible, que después, o sea, puedes hacer, alterar los códigos, hacer glitches y cosas que no necesariamente están, los puedes ver, más bien los puedes tocar, no se pueden tocar, pero que te van a generar un efecto. Entonces, sí se extraña esa parte como material. Y ay, por aquí tenía, yo no lo encuentro. Acabo de conseguirme un tráiler en 35 milímetros, y pues qué se puede hacer, pues un montón de cosas, pero si se transfiere en la compu también se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y en este corto que en el que estoy trabajando pensaba hacerlo directamente en la película. Y ahora me estoy metiendo más en los procesos de crear el sonido, de generar el sonido, de buscar sonidos en internet que me permitan generar un ambiente, pero también generar como efectos y rayado, pero en el programa, ¿no? Que puede ser Photoshop, puede ser cualquier otro programa de After Effects o cualquier cosa de estas que no conozco, que no sé, que me desespero, que me hace que me arranquen los pocos cabellos que me quedan, pero que finalmente hay cosas bien interesantes que se pueden hacer con las computadoras. Y es otra dinámica, ¿no? A fin de cuentas es muy distinto a lo que podrías hacer en un revelado, en una cubeta, con el agua más cochina, pero que te va a dar otro resultado. Son herramientas, ¿no? A fin de cuentas. Pues sí, de las maravillosas posibilidades que el cine experimental nos brinda. Y bueno, pues para para el futuro no muy lejano, tenemos por ahí varios proyectos colectivos. Le invitamos a los que nos escuchan que estén pendientes, porque bueno, todavía no decidimos cuál, pero seguramente de repente son tantas las ideas y tantas las posibilidades que pues por ahí yo pienso que al menos por los próximos años, cuando menos, estableceremos un proyecto de cooperación, de creación colectiva al año, porque sí hay muchas posibilidades, hay mucha expectativa. La gente igual nos ha escrito que cuando lanzamos otra convocatoria, no es fácil de repente estar pues un poco esto de coordinar y de los propios procesos creativos de cada uno. La verdad es que sí surgió express. Yo platicábamos el podcast pasado que hubo por ahí invitaciones que pues fueron declinadas por cuestiones personales, y ahí fue donde entraron, ¿no? La vieja guardia, que lo hizo maravillosamente, y eso está fantástico para tener una bonita combinación entre nobles talentos y pues personas que ya con mucho más, unas carreras más consolidadas. Entonces creo que eso también es lo que hace interesante a Centenario, aprovechar esta parte de la conversación para recordarle a la audiencia que si todo lo que hemos platicado, más allá de los chistoretes que nos hemos aventado, si a la gente le interesa programar Centenario, pues está más que disponible. Esto es cuestión que nos escriban al correo ultracinemamx@gmail, que nos contacten en nuestras redes sociales, excepto Tinder, porque ya la dimos de baja. El maestro Boom era muy popular en Tinder y pues no queremos entrarle a ese mercado aún, aunque ya coqueteó con el OnlyFans el maestro Boom. Entonces pero bueno, ya lo meditaremos. Mientras tanto, pues en Instagram, Facebook, Twitter, el canal de YouTube, por favor, suscríbanse y vean todos los capítulos. Ahorita justo estoy en el proceso de trasladar todas las cosas que se puedan trasladar de Vimeo a YouTube, porque está muy caro el Vimeo. Entonces ya se están poniendo muy, muy, muy, muy pesados. Entonces, bueno, en fin, maestro Bunt, ¿alguna pregunta que se le ocurra para irse cerrando esta conversación con nuestras invitadas? Lisa, ambas ambas toluqueñas y ambas discípulas mías en algún momento de la vida. Eso me llena de orgullo. Míralas, tenerlas juntas ahorita en un podcast es un privilegio que la vida me da. Ahora sí, maestro. No, pues disfrútalo. Ahora te lo sí. Tanto privilegio y ahora que mencionas Toluca, no sé si exista todavía el estanquillo de cigarros y tabaco. Está ahí junto a la catedral. Sí, todavía. Ah, bien, porque ahí es en el lugar donde encontraba gratos. Y servirá que me dé una vuelta para comerme una torta de la vaquita. No, la pregunta, aparte de eso, porque sí, hace mucho no me fumo unos gratos, es ¿cuál fue como su reacción cuando vieron este material? ¿Ya conocían el 9.5? ¿Cómo fue cuando recibieron esto? ¿Qué fue como lo primero que les llamó la atención? ¿Cómo vieron el material? ¿Cómo estaba el transfer? En fin, ¿cómo fue este encuentro con el 9.5? Pues para mí fue al principio como no sabía qué me iba a tocar, qué fragmentos me iba a tocar. Ya recibí los recursos, bueno, el material, pues, y fue como muy de que esto no tiene mucho sentido en la cuestión de que no hay continuidad, porque pues vengo de una escuela en donde la edición debe ser por medio de una escaleta, guión y todo esto, ¿no? Y al momento de recibir esos materiales, y es como combinación de varios extractos de... Investigué en algunas ocasiones, había extractos de tenistas, ¿no? También pues investigué ahí en las páginas de Paté Baby, y ahí pues extraí algunos pedazos, ¿no? También dije, bueno, voy a intervenir a cada uno. Ya fue en un momento en la que pensé que utilizar por primera vez inteligencia artificial iba a ser buena idea, uno para experimentar y otro pues para ver cómo iba a salir, porque me gusta la idea de esto, les digo, distorsión y combinaciones, pero, o sea, me gustó el proceso, ¿sí? Pero sí lo sufrí un poco, porque fue más tardado, les digo, no esperaba lo que yo pensaba y no tuve mucho control, pero al final le cayó muy bien, ¿no? En lo que sí tuve control fue en los demás extractos, que fue de... Había un extracto de guerras, había unos de aviones, le digo, los tenistas, había de un cardenal, el sepulcro de un cardenal o algo así. O sea, como que mi proceso fue de, a ver, ¿de qué trata cada este fragmento, no? Y lo voy a investigar. Creo que me tardé un poquito más en eso y al final no añadí nada, pero me gustó el proceso de investigación de dónde vienen estos fragmentos. Y wow, es bonito, ¿no? Explorar en ese sentido. Y ya al final dije, bueno, pues tengo algo relacionado, no quiero darle esa forma de escaleta ni de guión, ¿no? Y que sea algo más estructurado, no me gustaría. Entonces decidí combinar estas dos técnicas que estoy trabajando últimamente con la nueva, que es de la herramienta de inteligencia artificial. Y me resultó muy bien. Y también pensé que por ser blanco y negro, involucré varias escenas de películas, como la de Susana y otra, no recuerdo cuál, una mexicana. Entonces, pues, ¿por qué no meter también a Buñuel ahí en la peli? Y pues congeniaron muy bien, a mí me gustó bastante, sobre todo la de Atamosh, que fue, también utilicé archivo mío digital, grabados aquí en Toluca o en otras partes en donde ande, y eso, sí, fue muy, pues, de descubrimiento, ¿no? Pero también de descubrimiento a mí, me caché de que me gusta estar clavada en una sola cosa y me voy y de ahí agarro el hilo, me voy como hilo de media, que a veces no está bien también, porque me desenfoco, ¿no? En lo principal. ¿A ti sí te gusta Buñuelis? Unas pelis, sí. Ok. No, bueno, ya no me voy a poder quitar este trauma. No me voy a poder quitar este trauma de lo que acabo de... Este podcast que... se va a llamar Buñuelis. Antibuñuel, no, bueno, en fin. Antibuñuel. Ya lo puedo ver al maestro Bundy igual, no sé. Y luego, Carlita. Bueno, pues sí, en mi caso sí conocía el formato. Siempre me pareció muy bonito, muy, muy bonito. Obviamente, pues solo prácticamente sí es como arqueología, bueno, visual, ¿no? Porque pues audio no, pero es arqueología visual, ¿no? Porque, bueno, es un formato que se dejó de hacer muchísimo tiempo atrás, etcétera. Y no sé, o sea, como que desde que lo conocí se me hizo muy bonito, ¿no? Y bueno, a mí en realidad sí me emocionaba, ¿no? Participar en el centenario justo por eso, porque me parece como solo es de un periodo muy específico, o sea, no vas a encontrar 9.5 después de que se hizo, o sea, en realidad data y cuenta solamente las cosas de un periodo muy, muy específico de la historia, o sea, muy chiquito, muy específico. Creo que eso es una de las cosas que me parece así súper chida, o sea, como rescatarlo a través de la reapropiación, es como darle una nueva vida. Y por eso yo sí, así estaba, ay, no, yo sí le quiero entrar, ¿no? Porque sí, lo respeto. Y pues ya, o sea, en realidad, pues lo como les decía, ¿no? Pues bueno, ya, pues sí, ya lo que me costó fue contar mi historia, ¿no? o qué hacer, ¿no? Pero porque me gusta tanto el formato y me gusta tanto el material que me tocó a mí, que pues lo veía una y otra vez y decía, ay, es que está bien padre, ay, es que... Y entonces, ay, para mí fue eso el problema en realidad, ¿no? Como es que cómo deshago algo que me parece que está tan bien hecho, o sea, ya, ¿no? No necesita como otra cosa, ¿no? Entonces eso me costó mucho trabajo. Pero pues ya, de ahí en fuera, pues sí, a mí el formato me gusta bastante, mucho, mucho, mucho, me hace muy bonito. Físicamente y también, o sea, cuando lo ves proyectado, ¿no? Pues, ay, qué padre, ya. Sí. Adiós. Ay, Carlita, tú siempre tan simpática, qué buena onda. No, pues sí, la verdad es que es una maravilla, el formato en sí, toda la historia, todo lo que hay detrás de este formato 9.5 es súper complicado verlo proyectado, por ejemplo, ¿no? No lo tienen presente, justo para la línea paterna que mencionaba el maestro Boom, pues en ese momento tampoco había una máquina para poder digitalizar esos, estamos hablando de la década de los 90. Entonces si tuvieron que inventar ahí un aparatejo para digitalizarlo, de hecho esta vez que se digitalizó, estos materiales que digitalizó Ezequiel, también no fueron montados, ya nos contaba Ezequiel y hemos platicado con Luis Iborra, que fue el encargado, montados con materiales de Super 8, ¿no? En bobinas y con líder de Super 8 y bueno, porque ya es muy muy complejo trabajar con él, pero no sigue siendo hermoso, como dice Carla, de repente se resiste uno a trastocar los materiales por la misma belleza intrínseca que ya trae. La perforación en medio me parece así como que una cosa maravillosa, es algo que siempre está presente y cosa que no sucede en otros formatos, ¿no? Porque pues bueno, se buscan enmascarillar justo esto para que no se vean las perforaciones, no se vea el sonido, etcétera, etcétera. Bueno, tiene muchas maravillas. Si alguien tiene la posibilidad de ver la película 9.5, 9 y medio, justamente se llama 9 y medio, que fue la que nos dio la idea, es una compilación hecha por muchos archivos en el mundo. Sigo sin entender por qué caracoles no hay presencia mexicana en esa película, a pesar de que se les extendió invitación a los diferentes archivos, y Ezequiel en su momento pues no tenía sus materiales digitalizados, pero bueno, no voy a decir nombres, pero hay archivos en este país que tienen materiales. Sigo sin entender por qué no les interesó participar, pero es una película hermosísima, bellísima, con un aparte digitalizados en los mejores laboratorios de todo el mundo. Entonces bueno, nosotros tuvimos la fortuna de pasarla el año pasado en la Cineteca y eso fue lo que nos dio como la inspiración, nos reapropiamos la idea de ahí. Pero bueno, pues en fin, si están ahí, hay foros, ¿qué más? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre el formato 9.5, Maestro Ubuntu? Usted que es el experto. Pues yo no soy tan experto, más bien soy diletante de todo en esta vida. Pero bueno, me enseño más. Aquí en Montreal, uno de los expertos así clavadísimos que justamente presentó aquí en la ciudad la película de 9.5 milímetros, es Louis Pelletier, y él, no tengo su contacto, pero bueno, está, es parte de, me parece que de la Universidad de Montreal, y da historia del cine o historia del documental, no me acuerdo, luego les paso bien ese dato, y él es uno de los clavados coleccionistas y tiene un montón de cosas. Tiene un montón de materiales en 9.5 milímetros, que pues bueno, es uno de los expertos a nivel mundial en esto, festival Cinema Ritrovato en Italia, que también pues tienen esta gran labor de recabar películas huérfanas, películas que ya vencieron sus derechos, películas que se están prácticamente deshaciendo. En Italia ahí también como hay una gran interés de preservar, de localizar como todas estas películas. Como fue un formato que sobre todo tuvo como una gran repercusión en Europa, y tampoco gran, no sé, pero sí tuvo mucha más presencia en Europa que de este lado del Atlántico. El Eiffel Museum en Ámsterdam también debe tener algún archivo importante. Bueno, Filmoteca de la UNAM tiene la posibilidad de transferir de 9.5 a 35 directamente. Sí, es un formato bastante, bastante peculiar que yo creo que en estos lugares es donde más se pueden encontrar como información muy muy variada sobre este formato, ¿no? Había un club, hay una página, bueno, un grupo en Facebook que se llama así, 9.5 milímetros, en donde ahí también la bandera comparte cosas así como de lo más oscuros. Había una sociedad, no sé si todavía exista, como dice Micha al principio de esta emisión. Estaba la pandemia, volvió loca mucha gente. No sé si todavía exista este club de los 9.5 en Inglaterra, en donde ahí justamente se encargaban como de seguir usando el formato de de mandar pedir película y cortarla de 35 milímetros y cortarla en Alemania, me parece que era donde únicamente tenían la perforadora. Y ahí, por ejemplo, preservaban los catálogos de las películas. Incluso una curiosidad, que la semana pasada hablaba Ezequiel que había películas con sonido de 9.5, y sí, no eran muchas, pero sí, ahí, por ejemplo, los catálogos hablaban de películas sonoras de 9.5, pero ya en el periodo de la posguerra, ¿no? Entonces, sí hay información. Justo ayer estaba hablando con mi hijo, o hace 2 días, y estábamos hablando del formato de 9.5, y en algún momento en este bazar de la Ciudad de México, de la Plaza Pushkin, que en realidad no es la Plaza Pushkin, pero ahí así se le conoce, en algún momento encontré una cámara de 9.5 milímetros que funcionaba perfectamente. El no llevaba dinero en ese momento y costaba la mísera cantidad de 900 varitos. A la semana siguiente, el mismo personaje me la quería ensartar en 4.000 pesos, porque seguramente algún hipster ya estaba muy interesado en ella, ¿no? Entonces, como que sí, hay que estar buscando información, porque no es un formato como tan común de encontrar. Maravilloso, maestro Gunn. Pues bueno, vamos a ir cerrando este podcast revelador, este podcast que cambió mi vida para siempre. Este capítulo sigo atónito, ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué preguntarle a nuestras invitadas, pero bueno, en fin, siempre hay un mañana y siempre habrá la oportunidad de que el maestro Boone reencarne en Nazarín, o reencarne en Simón del Desierto, o por qué no, en el mismísimo Ángel Exterminador. En fin, querida Liz, agradecerte muchísimo que hayas hecho tu tarea, tú sí hayas dadote. Quedé como una nerda del salón. Todos sabemos, desde el momento en que te gustan los archivos, ya estás, eres una nerda, ya ni modo. No. Gracias, Liz, gracias por acompañarnos, por contarnos por compartirnos tu proceso. Esperemos que pues igual sigas dándole duro y macizo al ejercicio audiovisual, para, ¿por qué no pensar en un futuro hacer ya un programa dedicado a tu obra, a tu magna obra maestra? Muchas gracias, gracias por también invitarme al centenario, que pues resulta muy inspirador y pues complementario, ¿no?, a mi trabajo, porque pues al momento de ver a participar a otras 22 personas, que cada quien tiene pues en lo suyo, ¿no?, un revoltijo de cabeza y lo exprime y lo plasma en esta obra audiovisual, dices, wow, qué hermoso. Y pues de eso se alimenta uno también, ¿no? Muchas gracias también por ser parte de esto, que lo mío y lo de los demás de esta comunidad se va a otros lados, que ahorita está en Bolivia, ¿no? Está por allá y pues es muy bonito, siente muy bonito. Pues gracias. Maravilloso, listo. Gracias a ti. Pues estate muy pendiente de futuras convocatorias, porque te digo, no sabemos si abriremos convocatorias, si será por invitación, pero bueno, siempre será interesante ver tu visión de la intervención de estos materiales. Carlita, igual, no habíamos platicado de esto, pero la verdad sí fue muy sorprendente para mí descubrir que también te gusta, tienes ese feeling para hacer cosas locochonas. Y pues bueno, igual la puerta está abierta para seguir mostrando. Y la verdad sí me han sorprendido tus cosas en el Instagram, no sé por qué. ¿Por qué nos dará frío así como que pues creérnosla, no? Total, pues, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, nunca sabes. Yo sé que se va. Digo, siempre tomo como ejemplo, ¿no?, lo que hace Bruno Varela, que sube sus cosas y le han caído invitaciones a festivales simplemente por subir sus cosas a la red, y contrario a lo que el cine tradicional nos enseña, ¿no? Y bueno, celosamente voy a guardar mi obra para que cuando llegue el festival que me descubra, ¿no? La goma, o sea, seamos generosos hasta con nosotros mismos. Carlita, no te reprimas. Está bien, no lo haré más. Y pues ya, igual que Liz, pues agradezco un buen también la invitación a esto. O sea, a mí la verdad sí me gusta muchísimo de repente sentarme, pensar qué voy a hacer, crear algo ahí, cualquier cosa, ¿no?, que se te venga en la mente, no sé, corazón. Y creo que lo más chido de estos espacios, que pues bueno, son creados por Ultracinema y demás, creo que es la gran apertura, o sea, a ver qué hay y a conocer la creación de mucha gente, ¿no? O sea, creo que eso es así invaluable, porque en realidad ya en un mundo y en una época en la que pues se cree que es bueno la meritocracia, o que si soy no sé quién, no sé cuánto, entonces ya tengo los espacios y tal, pues espacios como este sí resultan en un oasis y pues como sanador, ¿no? Así de, bueno, pues siempre va a haber algún lugar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que es más rescatable y pues sí, pues agradecerlo, ¿no? Buenísimo, Carla, pues Maestro Bunt, para la próxima usted no diga frío, también súmese a la resistencia y participe en estas películas colectivas, que no le dé miedo el tema, que no le dé miedo compartir con el resto de sus canicas, con el resto de los jugadores, porque siempre salen cosas bien chidas. Pues Maestro Bunt, lo conmino desde esta alta tribuna, que no le dé frío. Creí que ya estaba despedido y me iban a condenar. Sí, también, ya, o sea, ya no sé, la convocatoria está abierta, a partir de este momento hacemos un casting para conductor de podcast. Seguramente me van a condenar a pasarme el resto de la vida en una columna. Sí, en lo alto. Por apóstata, apostatástasis. Como Simón del desierto, ¿no? La apocatatástasis, ¿cómo era? Ah, sí, la por... piedra de la vergüenza. Exacto. Exacto. No, sí. No, lo que pasa es, lo que te va a pasar es que no vas a poder salir de tu casa. Vas a estar ahí hasta que te empieces a volver loco y te quieras sacar agua de la pared y se te aparezca una cabra a la mitad, que era un oso a la mitad de tu sala, güey, por hablar de blasfemo. No voy a poder salir. Pero por el mendigo frío y la nieve. Bueno, la nieve es la fastidiosa, no está haciendo tanto frío, no ha dejado de nevar en 36 horas, entonces... Ok, no, pues, bueno, sí. Tu castigo por andar blasfemando en contra de San Buñuel. En fin, pues bueno, llegamos hasta aquí en este capítulo extraordinario de donde hubo revelaciones, hubo maldiciones, hubo columnas, hubo apocatástasis, hubo de todo. Entonces, bueno, invitarlos a que se sumen al Patreon, por favor. Cada peso cuenta, cada ayuda de ustedes nos hará organizar de manera más, mejor. De mejor manera, la edición número 13, cabalística 13, que bueno, ya estamos, no bien hemos terminado la 12, ya estamos preparando la 13, entonces bueno, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente capítulo, que bueno, todavía nos quedan un par, o bueno, no sé cuántos nos quedan en este año, pero pues ahí pendientes de todo lo que Ultracinema está siempre lucubrando para que se enteren de lo maravilloso que es el mundo del cine experimental. Debíamos de cambiar el nombre, ¿no? Así como el maestro Boone y su viaje místico y maravilloso. No sé, alguna cosa así que traiga más vistas en YouTube. Ya lo pensaremos. Carla, Liz, Antonio, muchas gracias. Gracias. Saludos. Y Antonio, y nada más, Antonio, ¿estás despedido? Por favor, recoge tu cheque. Sé profesional, Juan. El cheque. Tu cheque está junto a la copia en Blu-ray de Cristana. Mis cosas van a estar en una caja, ¿no? Tus cosas van a estar en una caja junto con un box set de Buñuel con la trilogía de esta que produjo a la triste para que te quite. En fin, nos vemos, adiós ya, chao. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.